Buenos días, nos encontramos a las afueras del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Estamos saliendo hace un rato ya de los alegatos de clausura, la finalización de este juicio. Se espera que a las 12 del día haya veredicto. A esa hora por lo menos el tribunal citó para decir el veredicto. En los alegatos se pudo escuchar tanto a Fiscalía como a la Defensoría, ¿verdad? Fiscalía ha logrado plantear o señaló a través de sus alegatos de clausura la fuerza que hubo en las declaraciones de las niñas, tanto de la víctima como de las testigos, también la congruencia que hubo con los demás testigos, testigos de contexto, testigos de oída, etcétera. Y en sí también se logró reafirmar y ver la fortaleza que había en la pericia, ¿verdad? Hecha por la psicóloga, quien hace su peritaje y luego lo reafirma aquí en la audiencia del día viernes. En ese sentido, es que creemos que las declaraciones o los alegatos de clausura en general cobraban fortaleza, señalando todas estas declaraciones que existieron y cómo es que en sí los hechos se logran comprobar más allá de toda duda razonable. Ahora, la Defensoría ha tratado de desvirtuar esto, señalando que había incongruencia en algunas fechas, en algunos hitos, pero bastante menor y que en ningún caso nosotros creemos vendría a desvirtuar la existencia de los hechos, mucho menos generar una duda razonable en los jueces. Es por esto que esperamos que el tribunal a las 12 señale su veredicto, ¿verdad? Declarando una sentencia condenatoria en contra del profesor Osvaldo Torres. Así que estamos aquí a la espera, a la afuera del tribunal, hay alrededor de 30 personas, así que no más. Esperando el veredicto de esta sentencia y vamos a estar atentos también pues, al resultado y vamos a seguir acompañando a los niños y a las niñas que valientemente han llevado a cabo este proceso hasta las últimas consecuencias. Eso, saludo a todos.